Querer es poder. Aunque su primera dedicación era la filosofía, no abandonó otras disciplinas. Después de la filosofía, lo más importante para ella era el trabajo con Max Lehmann, aunque no estaba de acuerdo con todas sus ideas. Para asistir a su seminario, tuvo que renunciar a los ejercicios de Reinach. Esto le exigió un gran esfuerzo porque, además de asistir al seminario, tenía que presentar un extenso trabajo. Su tema versaba sobre la realización del programa del partido en el proyecto de la Constitución de 1849. Fue una tarea ardua. Su esfuerzo se vio recompensado ya que el profesor no solo le alabó el trabajo, sino que le hizo otra proposición. Pero aún había de venir otra sorpresa. Lehmann me dijo que mi trabajo le había complacido tanto que lo quería aceptar como materia para el examen de Estado. Debería añadir una pequeña ampliación. Lehmann acostumbraba a admitir los buenos trabajos del seminario para el examen. Pero yo no sabía nada de esto, pues hasta entonces no me había preocupado en absoluto de lo que se exigía para el examen en Gotinga. Siempre había considerado el examen de Estado como una cosa muy lejana, puesto que mi interés se centraba en el doctorado. Por otra parte, había ido a Gotinga solo para un semestre. Y en todo caso, el examen de Estado lo pensaba hacer en Breslau. Pero, en verdad, a medida que se iba acercando el final del semestre, tanto más me iba pareciendo imposible la idea de marcharme para no volver más. Aquellos meses que habían transcurrido no eran simplemente un episodio, sino el comienzo de una etapa nueva en mi vida. Lo normal era que se hiciera primero el examen de licenciatura, que se escribiera una tesina para la licenciatura y que después se dialogara con el profesor para elegir un tema para el doctorado. Además, todos sabían que la obtención del doctorado con Husserl solía exigir varios años. Pero Edith está decidida a comenzar ya en el semestre siguiente con los preparativos para la licenciatura y empezar también a trabajar en su tesis doctoral. Esta circunstancia de tener que preparar el examen de Estado fue una ayuda imprevista para dar un nuevo rumbo a su futuro, ya que ante su familia podía justificar de alguna manera el alargar su estancia en Gotinga, sin por ello renunciar al doctorado. Su familia no le puso inconveniente a la realización de sus deseos. Decidida a hacer su doctorado con Husserl, le llega el momento de dar un paso decisivo: exponer a Husserl que quería hacer su tesis doctoral. Fui a ver a Husserl y le pedí un tema para la tesis doctoral. —¿Está usted ya tan adelantada? —me preguntó sorprendido. Estaba acostumbrado a que se asistiese a sus clases durante años antes de atreverse a comenzar un trabajo personal. Y una vez más aparece esa cualidad que desde pequeña le acompañó. Sabe lo que quiere y no se deja disuadir a pesar de las dificultades que le presenta. Me presentó con toda claridad las dificultades. Sus exigencias para un trabajo de doctorado eran muchas. Calculaba que necesitaría 3 años. También me dijo que si yo tenía el proyecto de hacer el examen de Estado, entonces me aconsejaba decididamente que lo hiciera antes del doctorado, pues de no hacerlo así, me iba a distraer demasiado de las disciplinas de la licencia. Por otro lado, no tenía firmeza el dedicarse exclusivamente a la filosofía, pues se necesitaban sólidos fundamentos y estar familiarizado con los métodos de las otras ciencias. Aquello ciertamente deshacía todos mis planes y me descorazoné un tanto. Pero no me dejé intimidar, sino que quería comenzar por encima de todo. Ante esto, el maestro se mostró algo más complaciente. No tenía nada que oponer a que si había elegido ya un tema, lo comenzase y trabajase con él. Cuando llevase bastante adelantado el trabajo para el examen de Estado, me indicaría el trabajo de licencia, de manera que a partir de él pudiera hacer el trabajo de doctorado. Le quedaba ahora por determinar sobre qué quería trabajar. En su curso sobre la naturaleza del espíritu, Husserl había hablado de que un mundo objetivo exterior sólo puede ser experimentado intersubjetivamente, esto es, por una pluralidad de individuos cognoscentes. Husserl la llamaba empatía, pero no precisaba en qué consistía. Esto era una laguna que había que llenar. Yo quería investigar qué era la empatía. Empatía significa literalmente el hecho de sentirse uno con alguien. En filosofía se denomina la experiencia que tiene un yo en general de otro yo en general. Se trata de un modo singular de penetrar en el interior de otra persona, haciéndose una idea de su estado de conciencia al observar sus actos. Para ella, ya no ofreció dificultad el tema de su doctorado: las experiencias intersubjetivas, empatía. Este era su tema. Esta entrevista tuvo para Edith arduas consecuencias, pues tuvo que hacer un plan diferente, pero como siempre, pronto lo tuvo listo. Si es que yo debía hacer el examen de estado antes que el doctorado, lo que convenía era quitármelo de encima cuanto antes. Ya había hecho 5 semestres. Todavía no podía matricularme para el examen porque eran necesarios por lo menos 6. Así que tomé mi decisión. En el próximo semestre de invierno dejaría terminar el proyecto del trabajo sobre la empatía, y tenía a la vez que avanzar en la preparación del examen oral, de tal modo que me pudiera matricular al final del semestre para la prueba. Este fue el resultado de mi primer semestre en Gotinga. A principios de agosto volví a casa de vacaciones. Sus compañeros nos dejan este retrato de Edith en este tiempo. Edith pasaba completamente inadvertida entre nosotros, a pesar de su reputación de extremada inteligencia. Nos parecía poco moderna, siempre sentada en las primeras filas del auditorio, apenas si se hacía notar su pequeña silueta, delgada, insignificante y como absorbida por la intensidad de su reflexión. Llevaba sus oscuros cabellos o recogidos sobre la nuca en un pesado moño. Era de una palidez casi enfermiza, y sus grandes ojos negros, de mirada intensa, se hacían severos, casi distantes, para sustraerse a las inoportunas curiosidades. Pero cuando se la abordaba directamente, una indescriptible dulzura iluminaba sus ojos y una sonrisa encantadora animaba su rostro, cuyos rasgos conservaban algo del candor y la timidez de la infancia. No se puede decir que fuese bella ni bonita, ni que poseyera ese encanto femenino que seduce desde el primer momento a los hombres. Pero había un no sé qué de incomparable en su rostro de frente alta, de rasgos infantiles maravillosamente expresivos, algo así como una irradiación de paz, que no podía dejar de contemplarse. Pasó el verano de 1913 en Breslau. Así fue recibida en su casa. En casa fui recibida con todo cariño. Mis planes para el futuro no encontraron ninguna resistencia. No tuve la sensación de que mi madre sufría porque yo estudiaba fuera. Cuando les informé de mis 2 trabajos, Erna quedó muy admirada porque había acometido 2 empresas distintas a la vez. Entre el grupo de antiguos amigos, mi evolución científica causó sensación, pero como en otros tiempos, se contaba con ello. Para la segunda quincena de octubre, Edith se encontraba de nuevo en Gotinga. Ahora iba sola y alquiló una habitación para ella. El semestre de invierno tuvo para ella más exigencias filosóficas que el del verano. Además del curso de Husserl, asistía a las clases de Reinach y a sus cursos para adelantados. Le encantaba escucharle. Las horas pasadas en el delicioso cuarto de trabajo de Reinach fueron las más felices de toda mi estancia en Gotinga. Todos estábamos de acuerdo en que era aquí donde aprendíamos más sistemáticamente. Exceptuando la filosofía, redujo hasta el mínimo la asistencia a clases con el objeto de poder trabajar y comenzar con la preparación sistemática del examen oral. Según ella misma confiesa, la filosofía fue aquel invierno la mayor montaña que tenía que escalar. Le dedicaba la mayor parte del día. Se levantaba a las 6 y trabajaba hasta medianoche, casi sin interrupción. Fue un trabajo ímprobo. Leía libro tras libro. Hacía extensos resúmenes y cuanto más material reunía, tanto más remolino había en su cabeza. Los libros no me sirven de nada hasta que yo no me he clarificado la cuestión en una elaboración personal. Esta lucha por la claridad se cae en mí a través de grandes sufrimientos y no me dejaba descansar ni de noche ni de día. En aquella época perdí el sueño, lo que ha durado muchos años, hasta que volví a tener noches tranquilas. Seguía trabajando en una constante desesperación. Por vez primera en mi vida me encontraba ante algo que no podía domeñar con mi fuerza de voluntad. Sin yo saberlo, tenía profundamente grabadas en mi interior las máximas de mi madre que solía repetir: querer es poder. Lo que uno se propone, Dios lo ayuda. Frecuentemente me había vanagloriado de que mi cabeza era más dura que las más gruesas paredes. Y ahora me sangraba la frente y el inflexible muro no podía ceder. Esto me llevó tan lejos que la vida me parecía insoportable. Me decía frecuentemente a mí misma que esto era absurdo. Si no terminaba el trabajo de doctorado, tenía más que suficiente para el examen de estado. Si no podía llegar a ser una gran filósofa, podía ser una pasable profesora. Pero los argumentos racionales no me ayudaban nada. Yo no podía ir por la calle sin desear que un coche me atropellase. Si hacía una excursión, tenía la esperanza de despeñarme y no volver a la vida. Nadie podía sospechar lo que estaba pasando dentro de mí. Me sentía feliz en la sociedad filosófica y en el seminario de Reinach durante el trabajo en común. Pero temía el fin de aquellas horas en las que me sentía amparada para tener que reemprender mi lucha en soledad. Nadie sospechaba los sufrimientos por los que estaba pasando Edith. Solo Moskiewicz supo algo y le dio un buen consejo. Moskiewicz era el único que sabía que no estaba contenta con la marcha de mi trabajo, pero sin sospechar los sufrimientos espirituales que esto me producía. El pobre no podía ayudarme, pero unas semanas antes del fin del semestre me dijo: «¿Por qué no va usted a ver a Reinach?». Me insistió largamente hasta que me decidí a seguir su consejo. El consejo no pudo ser más acertado. Fui a visitarle y después de informarle acerca del plan que tenía para, según ella, poner orden en aquel caos, al profesor no solo le pareció bien lo que tenía, sino que le indicó lo que debía hacer. Consideraba que había avanzado ya mucho y me insistió en que debía comenzar la redacción. Faltaban 3 semanas para terminar el semestre. Entonces, debía volver e informarle de lo que había hecho. Esto fue una gran decisión y empecé sin pérdida de tiempo a realizarla. Me costó un esfuerzo espiritual como nada de lo que había hecho hasta aquel momento. Creo que nadie que no haya hecho un trabajo filosófico creador puede hacerse idea de esto. No recuerdo haber tenido entonces aquel profundo placer que más tarde habría de sentir en los trabajos, cuando tras dolorosos esfuerzos se alcanza la superación. No había logrado todavía ese grado de claridad en que el espíritu puede descansar en una comprensión conquistada, desde la que se abren nuevos caminos y se puede seguir avanzando con seguridad. Marchaba como el que tantea en la tiniebla. Lo que ella pensaba de lo que escribía lo expresa con estas palabras: «Lo que redactaba me parecía extravagante, y si algún otro me lo hubiese calificado sin sentido, le hubiese creído a pies juntillas. Ante una dificultad, me quedaba detenida. apenas necesitaba buscar las palabras. Los pensamientos se formaban como por sí mismos fáciles y seguros para la expresión verbal, y quedaban luego firmes y precisos en el papel, de tal modo que el lector no encontraba ni rastro de los dolores de este alumbramiento espiritual. Cada hora que tenía disponible para el trabajo, la pasaba ante mi pequeño escritorio. En el curso de las 3 semanas, había escrito unos 30 folios. Entonces fui a ver a Reinach. En él encontró siempre no solo un profesor, sino un excelente amigo. No solo le recibió el trabajo, sino que le dijo que lo iba a leer inmediatamente delante de ella. Con alegría comprobó Edith las muestras de aprobación según iba leyendo. Lo leyó con asombrosa rapidez. «Muy bien, señorita Stein», dijo. ¿Era posible? No tenía nada que objetar, y solo me dijo que no interrumpiera mi trabajo, que me quedara en Gotinga hasta terminarlo. Edith sigue su consejo. Se queda, y como no tenía clases, podía escribir sin interrupción. En una semana lo había terminado. Fue de nuevo a enseñárselo a Reinach. Esta vez no estaba yo tan angustiada. Reinach estuvo muy satisfecho. Le pregunté si el trabajo era suficiente para el examen de estado. Seguro, Husserl se alegrará mucho, pues no recibe con frecuencia semejantes trabajos. Ahora me podía ir de vacaciones sin preocupaciones. Nos despedimos alegremente hasta abril. Después de estas 2 visitas a Reinach, me sentía como renacida. Todo el hastío de vivir desapareció. El salvador de la apretura me parecía como un ángel bueno. Yo no dudaba de la exactitud sincera de su juicio. Tranquila, dejé a un lado el trabajo para emplear todos mis esfuerzos en la preparación del examen oral. Con multitud de impresiones, con la inscripción oficial para el examen de licenciatura, con el tema de la tesina y con la perspectiva para la obtención del doctorado, Edith abandona Gotinga y se va de vacaciones. Su hermana Erna había empezado a preparar el examen práctico y toda la familia estaba volcada en este acontecimiento. El de Edith quedó así en segundo término, de lo que ella se alegró. Terminadas las vacaciones, se incorpora a sus estudios en Gotinga y hace una serie de nuevas amistades. La tesina para la licenciatura, que debe entrar en noviembre de 1914, ya ha tomado forma. Su programa de trabajo será alterado con el comienzo de la guerra. La terrible Primera Guerra Mundial estaba a punto de estallar. La tranquilidad de la que disfrutaba Edith en sus estudios se termina. Así nos narra ella el comienzo de este terrible acontecimiento. La bomba del asesinato del rey de Serbia estalló en medio de nuestra pacífica vida estudiantil. Aquel mes de julio estuvo transido por la pregunta: ¿habrá una guerra europea? Todo era como un presagio de que se estaba gestando una tormenta tenebrosa. Pero no podíamos hacernos a la idea de que iba a ser una realidad. Los que han crecido en la guerra o después de la guerra no pueden imaginarse aquella seguridad en la que creíamos vivir hasta 1914. La paz, la tranquila posesión de los bienes, la estabilidad de las relaciones cotidianas constituían para nosotros como un inconmovible fundamento de la vida. Cuando finalmente percibimos que se acercaba inexorablemente la tempestad, todos intentamos atisbar con claridad el proceso y el desenlace. Una cosa era segura. Se trataba de una guerra distinta de las anteriores. Las noticias se precipitan. Profesores y estudiantes se alistan voluntarios o son llamados a filas. La excitación iba en aumento. Aunque Edith trata de permanecer serena y de seguir acudiendo a las clases, éstas se suspenden. Pronto sabe con certeza que será una guerra muy diferente a las guerras anteriores. El mecanismo de alianzas entre las naciones hace de esta Primera Guerra Mundial el primer acontecimiento de la historia que abarca al mundo entero. Los progresos tecnológicos de la Revolución Industrial transformaron también radicalmente la guerra. Edith cree que será una destrucción tan horrible que no podrá durar mucho. Pero se equivocaría. ¿Cuál fue su actitud ante esta circunstancia? La serenidad y la disponibilidad, dispuesta a colaborar en beneficio de los hombres del país en el que había nacido y del que se sentía tomar parte. En sus apuntes autobiográficos nos dice cómo actuó en estas circunstancias. Me comporté entonces como lo haría luego habitualmente, con plena conciencia, en semejantes días de crisis. Permanecía serena en mi trabajo, aunque estaba dispuesta internamente a interrumpirlo en cualquier instante. Me repugnaba el andar de una parte para otra y acrecentar la excitación general por medio de inútiles conversaciones. Esta es su forma adecuada y razonable de comportamiento. Ante estos acontecimientos imprevisibles, con la madurez que siempre le caracteriza, lo único que puede hacer es intentar encontrar cuál es su puesto y cumplir con lo que éste le exija. Le invitan a ir a Breslau. Su decisión de irse no la toma por la línea de la seguridad, sino pensando en dónde podía servir mejor. Yo reflexioné unos momentos. Gotinga estaba de Alemania y por ello había menos posibilidad de que el enemigo se acercase. Sin embargo, Breslau estaba a muy pocas horas de la frontera rusa y era el principal baluarte del este. No era un imposible que pronto fuese asediada por las tropas rusas. Mi decisión estaba tomada. Eran las 5 y tomaría el tren de las 8. Después de algunos inconvenientes, llega a Breslau el 31 de julio. Mi madre me esperaba en la ventana y bajó a la calle para recibirme. «Nunca te has portado tan bien», dijo radiante de alegría. Su madre le había mandado recado de que regresase inmediatamente, pero en realidad Edith no lo recibió. Por eso consideró que no merecía las alabanzas que le dirigía. Nadie en la familia estaba tan impresionado por los acontecimientos como Edith. Sus pensamientos indican la generosidad de su corazón. «Ahora mi vida no me pertenece», me dije a mí misma. «Todas mis energías están al servicio del gran acontecimiento. Cuando termine la guerra, si es que vivo todavía, podré pensar de nuevo en mis asuntos personales». Al enterarse que se preparaba un curso de enfermeras para estudiantes, inmediatamente se inscribió y a partir de entonces todos los días iba al hospital de Todos los Santos. Durante el curso tuvimos que declarar si nos poníamos a disposición de la Cruz Roja, si solamente en el territorio de Breslau, si para la provincia o sin ningún límite. Naturalmente, me ofrecí sin condiciones. No deseaba otra cosa que salir cuanto antes y lo más lejos posible, prefiriendo sobre todo en el frente un hospital de línea de fuego. Pero esto no iba tan rápido. Había exceso de personas auxiliares y no se produjo ningún llamamiento. Trabajó en distintas actividades de la Cruz Roja y tuvo que dejarlo cuando en octubre contrajo un fuerte catarro bronquial. Y así terminará su colaboración en estos momentos. Cuando pasó el catarro bronquial, el comienzo del semestre de invierno estaba encima. Yo no había pensado en agosto volver a Gotinga para el invierno, pero dado que no había ninguna perspectiva de ser llamada a ningún servicio de ambulancias, había dado los últimos retoques a mi preparación para el examen de licenciatura, aprovechando los tiempos libres. Envié los trabajos en noviembre. Así que me encontré con que, ya que de momento no tenía ningún destino en el servicio militar, lo más adecuado era ir a Gotinga y hacer el examen durante el tiempo de espera. Durante este tiempo de interrupción no había cambiado nada en mí. Me hubiese alegrado si me hubiesen llamado y apartado de los libros. El examen me parecía algo ridículamente sin importancia en comparación con los acontecimientos que vivíamos y que, como es lógico, nos mantuvieron aquellos meses en tensión. De nuevo se encuentra en Gotinga. En otoño recibe la noticia de algunos compañeros que han muerto en el campo de batalla. Sigue con interés el proceso de la guerra. En noviembre, una vez que hube entregado mi trabajo por escrito, pedí un plazo lo más corto posible para la prueba oral. Me fijaron los días 14 y 15 de enero del siguiente año 1915. Solo a las amigas más íntimas de Gotinga se lo dije. A casa no escribí nada del asunto. Había que inquietar al menor número de personas. Presentó el examen con gran éxito. Al terminar la última prueba le esperaban sus amistades para felicitarla. Por la noche puso ella un telegrama a Breslau dando la buena noticia. Al día siguiente fue a Hamburgo, donde estaban sus hermanas Else y Rosa, que se alegraron de que fuera a compartir con ellas esta alegría. Allí recibe carta de su madre, que sigue atenta a la evolución de su hija en el aspecto religioso, y de una manera delicada la invita a ofrecer a Dios sus éxitos. Ella se alegraría, me decía, si yo quisiera pensar en aquel al que debía ese éxito. Pero todavía no había ido tan lejos. Yo había aprendido en Gotinga a tener respeto ante las preguntas de la fe y por las personas creyentes. Hasta iba ahora con mis amigas alguna vez a una iglesia protestante, pero todavía no había reencontrado el camino hacia Dios. La mezcla de política y religión que caracterizaba los sermones no me podía llevar al conocimiento de la fe pura y me repelía frecuentemente. No prolonga su estancia. Había ido el sábado y el miércoles estaba puntualmente en el seminario de Husserl. No le había visto después del examen y al terminar la sesión fui a verle al despacho para preguntarle cuándo podía verle para enterarme con más detalles de mis trabajos. El maestro, siempre amable, estaba en aquella ocasión de notable mal humor. Había cometido un descuido al no ir a verle inmediatamente después del examen. Me dijo que me hubiese querido decir muchas cosas sobre mi trabajo, pero que ahora no se acordaba, y que no era suficiente trabajo de doctorado. Nunca había pensado yo que lo fuese. Añadió que ya que yo había hecho un examen tan brillante en historia y literatura, podría reflexionar si no preferiría hacer la tesis sobre una de estas dos materias. No podía haberme herido más. «Señor profesor», le dije con profundo enfado, «no se me ha pasado por la cabeza el obtener el título con cualquier trabajo. Quiero hacer la prueba de si soy capaz de hacer algo personal en filosofía». Esto pareció hacerle entrar en razón. Su enfado se había esfumado y en un tono totalmente distinto me dijo: «Ahora tiene usted que descansar de verdad, señorita Stein. Tiene cara de agotada». Por mi parte, no me sentí tan rápidamente reconciliada y me despedí. Al día siguiente me esperaba después de su clase. Su esposa le había encargado felicitarme cordialmente y decirme que me invitaba el domingo para tomar café. En este encuentro, Husserl le reveló que la nota conjunta del examen escrito y oral que estaba en el acta era la máxima nota que se podía dar. Esta mujer, que en cada momento sabe lo que tiene que hacer, una vez terminada la licenciatura, con su decidida voluntad de hacer algo por los demás, no pierde el tiempo ni siquiera en lo que tanto necesitaba como era descansar. Inmediatamente pregunta a la Cruz Roja de Breslau si podía ingresar en el servicio sanitario. Al no recibir respuesta, decide quedarse en Gotinga hasta el final del semestre, con objeto de asistir a las clases y dedicar el resto del tiempo al trabajo del doctorado.